En Famisanar sabemos la importancia de tener el esquema de vacunación completo en adultos mayores. Por eso queremos recordarte que anualmente debes vacunarte contra la influenza y una dosis única contra el neumococo. Por más momentos en familia, por la vida, en Famisanar yo me vacuno. Conoce más en vacunacion@famisanar.com.co. Vigilado Supersalud. I just wanna let you know.